que soy su normal. La verdad es que no veo mal, me las pongo a ver qué tal. Me hago fotos con ellas puestas, soy idiota es la respuesta. Mi inteligencia se resta, hijo puta, ¿cómo me estás? Porque solía llevar unas gafas sin cristal.